y él sabía perfectamente en su momento el gobierno no hubiera podido decir a los proponentes, como lo estamos haciendo ahora, necesito quien me haga esta doble calzada y cuando me la vaya terminando yo le voy parando, pero no, quien me haga esta doble calzada, téngale, entrego los peajes antes de empezar la obra, téngale garantías, unas vigencias futuras antes de empezar la obra y que se las pago el día, que me dé tan importante si va adelante o atrás y empiece a trabajar. Esa es la posición más cómoda del mundo, porque entonces ¿en dónde está el esfuerzo financiero del concesionario cuando esa es la filosofía de una concesión? Hoy es al revés. Digamos, nosotros empezamos ya la segunda fase de lo que se llama la Ruta del Sol. Va desde un sitio que se llama El Coral hasta un sitio que se llama San Roque. Son 528 kilómetros. Empezaron hace 5 meses, del Coral hacia San Roque y el San Roque hacia el interior del país, por dos frentes. El tramo del Coral hacia el norte del país, después de 5 meses, nos entregaron la semana pasada los primeros 10 kilómetros del doble calzado. Eso aparentemente es poco, pero eso nunca se había visto en Colombia, que en 5 meses entregaran un tramo. Habrá quien diga, no, es que eso es zona plana. Eso es igual, zona plana y zona montañosa, igual en términos de ingeniería, porque en las zonas planas hay que hacer llenos y hay que hacer unas obras muy importantes también. Pero ¿qué pasó ahí? Que los señores, 10 kilómetros entregados, 10 kilómetros pagados. Ustedes nos dijeron, antes de Semana Santa le entregamos los otros 10 kilómetros. Allá voy a ir con el presidente Santos a recibir esos segundos 10 kilómetros y ellos tienen una responsabilidad de entregar de aquí al 31 de diciembre del 2012 65 kilómetros y nos han dicho que pueden llegar de pronto a entregar los 100 kilómetros. ¿Por qué? Porque en la medida que nos entreguen obra, les vamos a pagar. No como venía haciendo la cosa. Tengan peaje, empiece a sacar disculpas, diga que es que tiene problemas de predios, diga que tiene problemas ambientales, diga que tiene problemas con las comunidades, no haga nada, pero el peaje sigue cotizando. Y cuando ya solucionan un problema, vienen y se gastan la plata que recaudaron de ese peaje y ahí van haciendo las obras. O tenga, le entrego un anticipo del 50% en una obra que vale un montón de plata, reciben esa plata, se les olvida que están en las obras, se van de viaje, regresan después de que han comprado el avión, un bote y una cosa, y se les olvida que hay que empezar la obra. ¿Sí? Entonces, eso es parecido a lo que nos está pasando, nos pasó en la vía Bogotá-Girardot. ¿Qué estamos haciendo? Buscando la solución al problema. Pero esa vía se va a terminar, eso sí no les queda la más mínima duda. Ya debería estar terminada hace por lo menos 2 años, pero se va a terminar. Y eso, todos los días estamos luchando para buscar esa solución. La vía Girardot y Ibagué, no tengo que mencionarlo, es un modelo de una buena concesión y de un trabajo serio por parte de quienes están involucrados en ese proceso. Por eso el gobierno, inclusive en su momento, quiso decir, bueno, ampliémosles que hagan entonces también de Ibagué hasta Cajamarca. Pero desafortunadamente eso ya no se puede hacer, desafortunadamente para este caso y afortunadamente para la mayoría. ¿Por qué? Porque las concesiones originalmente se pactaron en un valor más o menos de 11 billones de pesos y las concesiones pasaron a valer un poco más de 22 billones de pesos. ¿Por qué pasaron a valer eso? Porque en las concesiones montaron un esquema que se llamaba el alcance progresivo. Un esquema muy cómodo para el gobierno y mucho más cómodo para los concesionarios. Porque entonces usted se ganaba una concesión de 200 mil millones de pesos y al final del camino la concesión terminaba costando 1 billón. ¿Por qué? Porque el gobierno, en la medida que iba teniendo necesidades en todo el país, yo venía, digamos, a este evento, ustedes decían, yo quiero esta carretera, entonces yo decía, vea, hay que hacer esa carretera. Entonces, ahora, mañana empezamos esa carretera. Concesionario, haga esa carretera. Si estudios, ideas, simplemente hay que hacer la carretera. Y eso sí, los concesionarios son muy ejecutivos para firmar el contrato, pero también, y la ley les da la razón, para exigir después sus reclamaciones, y por eso es que el Estado tiene tantas y tantas y tantas reclamaciones. Entonces, en este caso de la vía Girardot y Bagué, nosotros no tenemos sino que reconocer que ha habido un buen trabajo. Pero desafortunadamente, y para empezar a darle respuesta a los temas del gobernador, en el tema de la vía Ibagué-Cajamarca, pues no podemos decirle al concesionario que haga, porque la ley es general, por lo menos lo que nosotros propusimos y que también ya fue aprobado por ley, que no se pueden volver a ampliar las concesiones. Las concesiones tienen que pactar por un valor, tienen un incremento normal y de ahí en adelante hay que hacer una nueva concesión para que entren otros jugadores también a participar y de pronto hacer mejores propuestas. Entonces aparece una ley que el Congreso, con muy buen criterio, con mucha responsabilidad, aprobó a finales del año pasado, que se llama la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Esa herramienta es una herramienta que hoy está en el valor del sector privado nacional y extranjero, para que ellos vengan y le propongan al gobierno nacional la ejecución de obras de ese tipo. La obra vale un poco más de $1 billón. Entonces lo que necesitamos es que vengan esos jugadores, le digan al gobierno, yo le hago esa obra. Además, esa obra, gobernador, se lo digo sinceramente, esa obra no es importante solamente para el Tolima, es para Colombia. Y Colombia tiene que entender que es una obra absolutamente prioritaria. Eso lo hemos hablado con los senadores y con los representantes. Y estamos a la espera de que inclusive los concesionarios de la vía Girardot y Bagué nos pasen una propuesta para desarrollar esa vía de la mejor manera posible. La voluntad del gobierno está 100%, estamos sentados inclusive esperando que nos llegue esa propuesta para analizarla y ojalá para poder llegar a los mejores acuerdos. Hay una vía que va a ser muy importante, que es una vía que se está proyectando entre Girardot y Puerto Salgar, pasando por Puerto Bogotá, ¿sí? Y que viene recorriendo toda la margen del río Magdalena para salir del sur del país a unirla con una vía que viene desde San Miguel hasta un sitio que se llama Santa Ana, la zona del Putumayo, de ahí salir hacia Mocoa, de ahí salir hacia Neiva, de Neiva salir hacia Girardot, Girardot hacia Puerto Bogotá, Puerto Bogotá, Puerto Salgar, y ahí unirse con esta ruta del sol para salir hacia la región Caribe. Esa vía también pues, se está estructurando por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, ya se está licitando los estudios de esa vía para sacarla a concesión y va a ser de mucho impacto para ustedes. El tema de la vía... una cosa. Honda. Mire, que hagan un tema. Hablando alguna vez con algunos de los senadores y representantes, viendo el problema de Honda y el paso por Honda, acabamos de cerrar licitación para adjudicar la construcción del nuevo puente sobre el río Magdalena en Honda. ¿Cuántos años hemos pasado por ese puente? Mire, yo que vengo de Manizales a Bogotá o venía permanentemente, ese ha sido el puente que hemos usado durante 50 o 60 años. Hoy ya está cerrada la licitación, se debe adjudicar aproximadamente en dos meses y medio, para empezar la construcción de ese nuevo puente en Honda. Eso tiene una connotación importante. Y es para tranquilidad también de los habitantes de Guaduas, de Horta y de toda esa zona, porque hay preocupación que a raíz de los problemas que hemos tenido en la vía entre Horta y Guaduas, que entonces vamos a abandonar esa vía, nos vamos a ir hacia la Ruta del Sol y se nos va a olvidar esa región del país. Eso no es cierto. Y lo digo aquí para que conste. Por el contrario, y voy a decir una cosa que pueda parecer absurda, pero fue hasta bueno que nos hubiera el invierno pasado esa puerta de cobro con respecto a esa vía, porque yo lo tenía clarísimo, porque soy usuario de la vía, pero no era fácil que eso lo tuviera claro todo el gobierno. Hoy, el gobierno nacional, encabezado por el presidente Santos, es absolutamente consciente de que tenemos que buscar ese mejoramiento de una vía alterna para poder salir de Guaduas hacia Honda, salir de Honda hacia Mariquita, de Mariquita hacia Manizales, y que ese corredor se siga manteniendo, porque no tendría lógica llegar desde Guaduas, Villeta, Guaduas, en la zona de Puerto Salgares, Magdalena Medio, para volverse otra vez hacia Honda y salir hacia Mariquita y venir hacia Ibagué. Entonces, que quede claro que si vamos a hacer una inversión de más de 40 mil millones de pesos en ese nuevo puente sobre el río Magdalena en Honda, pues no es precisamente pues, para no usar esa vía, sino precisamente para usarla. Y a través del esquema del fondo de adaptación, ya estamos buscando cómo va a ser esa vía alterna para venir de Guaduas hacia Honda, de Honda hacia Mariquita, de Mariquita hacia Ibagué, etcétera, etcétera, que eso es de alto impacto también para el departamento del Tolima. El tema del aeropuerto Peral. Yo le voy a dar unas buenas noticias al director de la Aeronáutica Civil, en el siguiente sentido, gobernador. Usted sabe que ya tenemos aproximadamente, ¿cuánto es Santiago? 18 mil millones de pesos ya están garantizados. Gracias a la gestión que han hecho ahí los senadores y los representantes, eso ya está incluido dentro del presupuesto. Sabemos que para hacer una obra muy buena se necesitan 35 mil millones de pesos, porque no queremos hacer obras a medias. Yo manejé mucho un esquema cuando fui gobernante que decía obra que se empieza, obra que se termina. Y eso es lo que quiero que suceda también en este aeropuerto y con la terminal. Ya me estuvieron mostrando ahora al llegar, por eso me demoré poco, qué es lo que vamos a hacer. Y eso se lo puede explicar ahora Santiago. Y lo que se va a hacer es una obra para una ciudad importante como Ibagué. Entonces, nos queda faltando 17 mil millones. Yo, gobernador, creo que ya estamos muy cerca de buscar una solución a eso. Y mi propuesta es la siguiente. Usted dice que viene a 4 mil de esos 17. Yo, con el alcalde, lógico. Lo que le propongo es lo siguiente. Tratemos de que nos dividamos esos 17 entre los dos, la nación y la región. O sea, que usted tendría que buscar en estos próximos 2 años o 2 años y medio otros 4.500. Nosotros, con el apoyo de la bancada parlamentaria y con el apoyo del ministro Juan Carlos Echeverri, buscamos otros 8.500 y vamos a tener un buen aeropuerto en Ibagué, que creo que es lo que usted quería oír el día de hoy. Entonces, ¿estamos de acuerdo, gobernador? El aeropuerto de Flandes. Miren, los puertos y los aeropuertos tienen una característica. Se hacen donde lleguen los barcos y donde lleguen los aviones. O hacen un puerto donde lleguen barcos. Por eso, los puertos y los aeropuertos son escenarios propicios para la inversión privada. Usted habla del estudio de INEM. Y nosotros estamos también listos, esperando los estudios y las propuestas que puedan venir desde el sector privado para que, de acuerdo a los análisis que hagan estos privados, nos digan, mire, necesitamos que nos entreguen en concesión el aeropuerto de Flandes para hacer ahí unos terminales de carga, para hacer lo que se crea. Pero les quiero decir, la voluntad del gobierno nacional está 100% puesta en el aeropuerto de Flandes, no inclusive desde ahora. Cuando yo fui, estuve en la campaña del presidente Santos, yo era el coordinador de todo lo que era el tema de infraestructura, de minería y de hidrocarburos. Y tuve varias reuniones con dirigentes de aquí de Tolima para hablar del tema del aeropuerto de Flandes, entre ellas con el doctor Juan Lozano, con Juan Mario y con otras personas de esta región. Estamos esperando que nos llegue la propuesta. porque ese aeropuerto, si nos presenta una propuesta donde haya compromiso del sector privado, estamos listos a concesionarlo inmediatamente. Pero se está haciendo. Gracias. Pero ahí se están haciendo las cosas de un derecho. Primero los estudios y después la obra. Les cuento algo. Cuando hablamos inclusive de la campaña, llegaron a decir, o sea, que los estudios ya estaban listos. No había estudios, no había estudios. Uno no se puede meter en estas cosas de la topa tolota. Tienen que primero analizar, porque a partir de una buena estructuración siempre habrá una buena ejecución. Tema de las terciarias.